Primero quiero decir que me parece que son muy importantes estas reuniones públicas que estamos llevando adelante en todas las ciudades del país, ya que junto a las redes sociales y a un puñado de periodistas dignos, ellas son las herramientas que permiten perforar el cerco de protección mediática del macrismo. Estamos viviendo momentos muy difíciles para nuestro pueblo, en particular para nuestro pueblo pobre. Durante toda la última campaña electoral sostuvimos que la disputa era entre dos proyectos marcadamente antagónicos. Lamentablemente para nosotros, se impuso la derecha, aunque por un ajustado margen. Desde el primer día de gestión del nuevo gobierno, se puso en marcha un intento de restauración conservadora, envuelta en un clima de revanchismo político y de cinismo oficial, que pretende justificarse con una sarta de mentiras sobre la herencia recibida. El desesperado intento por dar vuelta a la página de los 12 años de expansión de derechos económicos, sociales y civiles, sumado al intento de borrar todo vestigio de kirchnerismo, ha mostrado una de las peores caras de la derecha. En solo un par de meses, se realizó una enorme transferencia de riquezas al sector concentrado de la economía, por medio de la quita de retenciones, del aumento del dólar oficial y de la devaluación del peso. El resto de las medidas son sencillamente la aplicación del libreto neoliberal clásico, es decir, la apertura de la economía, que en un mundo con excedente de producción, asegura el quebranto de las pequeñas y medianas empresas nacionales. La depresión del consumo interno, mediante la caída del salario, una arcaica receta ortodoxa para combatir la inflación. Además, despidos a destajo, con el objeto de disciplinar al movimiento obrero. Como si fuera poco, se suma el aumento de las tarifas de servicios y del transporte público, y el de los medicamentos. Y está en marcha un plan para dinamitar nuestro sistema previsional, solidario y de reparto, con el objeto de facilitar el retorno de las AFJP. Lo que le da marco a este contexto es el acuerdo con los fondos buitre, y a través de ello, el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Una película de la que los argentinos ya conocemos el final. Pero esas calamidades económicas y sociales no son todo. Podríamos seguir con la detención ilegal de Milagro Sala, que marca el sesgo intolerante y reaccionario de este gobierno. La censura de prensa. Los actos de piratería financiera del presidente en los paraísos fiscales. La represión a la protesta social. El desopilante intento de meter presa a Eve de Bonafini. Todo esto, empujado por un heterogéneo sujeto político, donde conviven la derecha política tradicional, el Partido Radical, y el variado panradicalismo conservador, que va desde Carrió hasta Stolbizer, pasando por López Murphy. La ejecución del plan restaurador de derecha tiene también otros aliados, el marxismo, un pequeño grupo de traidores del campo popular, y los inefables del Partido Socialista, siempre dóciles con los intereses de las élites dominantes. Parecen distintos entre sí, pero los hermana su visceral gorilismo y su profundo desprecio por lo popular. Hasta aquí, un panorama del momento actual que se vive en nuestro país. Ahora, me parece necesario empezar a delinear una hoja de ruta desde una izquierda popular, democrática y nacional, como la que nosotros pretendemos expresar.